Buenos días a todos. Nada menos que seis. Menudo reto. Cuando nació Andrea, buscábamos en las Escrituras el libro de instrucciones del niño. ¿Verdad? Ese momento de llegar a casa y mirarnos el uno al otro y decirnos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cuando nació Alejandro, buscamos que el seguro de la casa estuviera al día. Y la mayoría de vosotros ya sabéis por qué lo digo. Estamos pensando en ampliarlo a todo riesgo. Pero lo cierto es que no hay mayor bendición que los hijos. No hay mayor responsabilidad que los hijos. Responsabilidad de la que Dios nos va a pedir cuenta de una forma directa y personal. Y es más, yo diría que de una forma con un interés especial por su parte. No es casual que el texto que tenemos para hoy, que como sabéis llevamos varios meses estudiando la epístola de Pablo a los Efesios, no es casual que hayamos dejado la presentación para el capítulo 6 de Efesios, versículos del 1 al 4. Cuatro versículos con instrucciones claras, instrucciones diáfanas, instrucciones que no nos dejan lugar a duda, en las cuales Dios manifiesta su voluntad para las relaciones familiares. Y dice así el capítulo 6 y versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también hay una parte para nosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué gran responsabilidad para los padres y para nosotros, que les vamos a tener cerca, que les vamos a ver crecer, les vamos a ver desenvolverse en la vida. Sin duda alguna necesitamos orar y pedir la intervención de Dios en sus vidas y en nuestras vidas, para que podamos hacerlo de forma adecuada y conforme a la voluntad de Dios. Las familias de la Iglesia son un gran tema de oración para la Iglesia. Las relaciones entre padres e hijos son un tema de especial importancia de oración para la Iglesia. Una relación que no siempre es fluida. Una relación que no siempre es fácil. Pero sabéis, cuando acudimos a la Escritura y buscamos los principios bíblicos, estos nos permiten que sean más fáciles y que sean más llevaderas y que sean sobre todo conforme a la voluntad de Dios. Mirad, la sociedad de hoy nos manda mensajes muy confusos en cuanto al tema de la familia, en cuanto a las relaciones familiares. Hemos pasado de tener una relación familiar basada en una disciplina casi férrea, basada casi en el miedo a tus padres, a que ellos controlaran nuestras vidas de forma casi completa. Hemos pasado de esa situación a una completa laxitud, donde los padres dejan de ser padres y pasan a ser amigos, donde no existen normas, ni principios, ni límites, sino más bien consejos que damos a nuestros hijos. Situaciones en las que hemos cedido nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos, se la hemos cedido a otros. Y nuestros hijos están siendo educados por el colegio. Nuestros hijos a veces están siendo educados por su grupo de amigos. Nuestros hijos a veces están siendo educados por la televisión. O lo que es más peligroso, nuestros hijos están siendo educados por Internet, al que acceden con toda libertad y sin ningún tipo de control ni de supervisión por nuestra parte. Hemos pasado de ser padres controladores a ser casi compañeros de piso que pagan sus facturas y que bajo ningún concepto quieren contrariar ni violentar su derecho de vivir en libertad, de experimentar libremente lo que esta vida les puede proporcionar. Es precisamente esto lo que está conduciendo a una auténtica crisis familiar. Hijos que crecen sin el respeto a sus padres, hijos que crecen sin el temor de Dios, lo que en muchas ocasiones, en casos extremos, pueden conducir a situaciones de pequeños dictadores que hacen rendirse a sus padres. Conozco a muchos padres que te dicen que ya han renunciado a influir en la vida de sus hijos. Ya no pueden con ellos. Ya no pueden hacer nada. Ya se les han escapado. ¿Te suena esto, familiar? Esta es una situación que cada vez estamos viviendo de forma muy, muy frecuente. Por eso es importante el mensaje que nos lanza Efesios 6, donde en el contexto de las relaciones interpersonales, sabéis que llevamos varias semanas hablando y estudiando acerca de las relaciones los unos con los otros, nos descubre cómo la presencia de Cristo en nuestras vidas puede transformar también tu vida familiar. Sería preocupante que nos consideremos hijos de Dios, pero que nuestros hijos no puedan ver una vida transformada en el hogar. De la misma manera, sería muy extraño considerarnos hijos de Dios y que mi relación con mis padres no estuviese basada y fundamentada en la voluntad de Dios y lo que Dios me pide con respecto a eso. Para entender mejor estos cuatro versículos de Efesios, tenemos que acudir a un texto clave que está en el capítulo 5. Realmente es un texto clave que nos sirve para entender muy bien toda la epístola, pero que no siempre prestamos una importancia como la Biblia le dedica. Y este texto, que lo conocéis de memoria, está en Efesios 5:17. Vamos a leer dos versículos para entender por qué o cómo conseguimos esto que el apóstol nos está ordenando, que Dios nos está ordenando. Y Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y es bajo el prisma de estos versículos que debemos entender las instrucciones que Dios nos da tanto a padres como a hijos. La búsqueda continua de vivir una vida correcta delante de Dios. La búsqueda constante de vivir una vida en la cual el Espíritu Santo llena mi vida y toma el control de mi vida y de mis actos y de mis pensamientos. Algo que me capacita para vivir una vida familiar conforme a la voluntad de Dios. Mirad, a veces cometemos el error de pensar que vivir una vida en la que el Espíritu Santo habita en plenitud es algo reservado para los que quieren vivir una vida cristiana en modo avanzado. O como se diría hoy, en modo premium. Estamos los del modo básico y luego los que escojan o los que decidan o los que les apetezca, pues viven esa vida más avanzada espiritualmente. Este es un gran error que muchas veces usamos para justificarnos a nosotros mismos. Que el Espíritu Santo habite en plenitud en nuestras vidas es la obligación de todo creyente que quiere vivir de forma consecuente a su decisión de entregar su vida a Cristo. No hay modo básico y modo avanzado. Solo hay una forma de vivir mi vida en Cristo Jesús que es conforme a su voluntad. Así que si quieres analizar en algún momento qué tal padre o qué tal madre eres, antes de pensar en cuántas cosas le doy a mis hijos, o antes de pensar en qué nivel de vida tienen, o incluso antes de pensar cómo son o no de felices, Te invito a que pienses en cómo está tu relación con Dios. Te invito a que pienses cómo el Señor controla tu vida. Porque en función de esto estaré capacitado para administrar algo que Dios me ha dado, que es la familia. Algo que Dios ha puesto en mis manos. Por tanto, la orden es clara. Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta que me hago a mí mismo. No os dais idea de cómo ha impactado estudiar estos versículos a mi vida familiar. ¿Cuántas cosas ha descubierto y ha destapado? Pero tú vives preocupado de tu relación con Dios para que tenga una consecuencia positiva en tus hijos, en tu esposa, en tu familia en general. Las instrucciones de Pablo en el capítulo 6 son bastante claras para que no haya lugar a dudas. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y a los padres les dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como veis, una familia no es un piso compartido. Una familia no es una democracia tampoco, donde todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ni la misma capacidad de decidir. Hay roles diferentes, hay responsabilidades diferenciadas para unos y para otros. Responsabilidades de las que tendremos que dar cuenta a Dios de forma individualizada. Pero, ¿sabes? Hay algo en común para poder llevar a cabo unas y otras cosas. Y es algo que Dios nos pide a todos y que en el texto se repite hasta en dos ocasiones. Fíjate, en 4 versículos se repite en 2 ocasiones. Debe de ser algo importante. Y esto que se repite es en el Señor. En el Señor. Bueno, no voy a descubriros ahora lo importante que es en los escritos de Pablo expresiones como en el Señor, en Cristo. Es algo que él repite a lo largo de todas sus cartas. Una expresión que nos habla de esa unión inquebrantable que ahora nos une a Cristo Jesús en virtud de su redención y de su sacrificio en la cruz. Una identificación con él hasta el punto que Pablo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es algo que debe marcar mi vida también en el ámbito familiar. Nuestra forma de actuar con mis hijos, con mi esposa, responde ahora a que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si yo afirmo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús y esto no se vuelca de forma práctica en el trato con mis hijos y en el trato con mi esposa, hay algo que está fallando, hermanos. Hay algo que se nos ha perdido en el camino. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser una buena madre? Estoy seguro de que todos aquí responderíais que sí. Chavales, ¿queréis ser un buen hijo? ¿Queréis ser una buena hija? Es una pregunta sencilla, chicos. Pues si tu respuesta es que sí, te ruego que vigiles quién o qué controla tu vida. Pablo comienza por los hijos. Y les dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y les dice también, honra a tu padre y a tu madre. Obedecer y honrar. Una de las cosas que uno se da cuenta cuando empieza a tener hijos, o al menos yo me he dado cuenta, es hasta qué punto uno ha sido injusto con sus padres. Empezamos a entender muchas cosas que nos decían y que nos ponían de los nervios y de repente nos descubrimos haciendo lo mismo con nuestros hijos. Muchos de los límites, muchas de las cosas que ellos controlaban, ahora nosotros las vemos perfectamente valiosas para aplicarlas en nuestros hijos. No sé cuántas veces habré escuchado de mis padres la expresión, cuando seas padre lo entenderás. Y sabes, cada vez que me decían esto me enfadaba todavía mucho más. Pero tengo que reconocer que cuando he sido padre, lo he entendido sobradamente. El papel que Dios otorga a los hijos en el seno de la familia es el papel de la obediencia a sus padres. Cuando yo escuchaba hace muchos años, pues este mismo pasaje y me hablaban de esto, yo entonces esperaba que el predicador diera una explicación a esta expresión que a mí me confortase, que de alguna forma, bueno, pues pusiera algo que, mira, no hay otra forma de entenderlo más que el hecho de que Dios soberanamente ha decidido que yo como hijo debo obediencia a mis padres. Y esto quiere decir que acepto su autoridad sobre mí. Una autoridad que Dios les ha otorgado. Y en consecuencia de esto, actúo subordinando mi voluntad a la voluntad de ellos. Este es el mandamiento del Señor. Que mi voluntad esté subordinada a la voluntad de ellos. Y esto cuesta aceptarlo, ¿verdad? Pero este es el mandamiento del Señor. Esto es lo que Él quiere de ti. Este es el ejemplo que Cristo nos dio a lo largo de su vida. Acordaos de aquel tiempo, aquel momento en el que Jesús parece que se ha extraviado, que se ha perdido. Y ahí están José y María buscándolo por todas partes. Y lo encuentran en el templo. Está allí en Lucas capítulo 2 y versículo 49. Fíjate lo que contesta Jesús. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, aquí tenemos a Jesús mostrando su obediencia al Padre Celestial. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Sigue diciendo el texto, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y sigue diciendo, y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús, sujeto, obediente a sus padres aquí en la tierra. Y más adelante nos encontramos con el ejemplo supremo en Filipenses capítulo 2, donde nos dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia era una característica de Cristo aquí en la tierra. Cristo nos dejó su ejemplo. Mirad, yo no sé cuántas veces he desobedecido a mis padres. Y digo que no sé porque yo creo que a partir de la vez 1000 dejé de contar. Yo fui un desastre en mi adolescencia. Yo visitaba el Consejo de Ancianos muy habitualmente en mi iglesia, porque mi comportamiento no era el adecuado. Pero cada vez que yo quería imponer mi autoridad sobre la autoridad de mis padres, al primero que estaba desobedeciendo era a Dios mismo. Es evidente que la desobediencia y la rebeldía es una lacra con la que tenemos que luchar en nuestras vidas, porque es algo que caracteriza nuestra naturaleza pecaminosa y siempre va a estar ahí. Pero también es cierto que cuando yo actúo en el Señor, cuando es Él el que controla mi vida, cuando es Él el que guía mis pasos y el que guía mi camino, Él me capacita para hacer frente a esto y para actuar conforme Él quiere que yo actúe. Así que dejadme deciros unas cosas, chavales. Esto es lo que Dios quiere de ti. Esta es tu parte en tu participación ya en el reino de Dios. Esto es lo que forma parte también de tu testimonio. Sin duda tendrás problemas con la obediencia, sin duda. Te lo garantizo. Satanás es muy habilidoso trabajando en este aspecto y tratando de que no lo seamos. ¿Sabes por qué? Porque entorpeciendo tu relación con tus padres, alejándote de ellos, está consiguiendo alejarte de Dios mismo. Y ese es su gran objetivo para ti y para cada uno de nosotros. Y como ves, la obediencia que Dios nos pide es algo más que aceptar lo que se nos manda y callar la boca. Es algo más que eso. Porque con la obediencia interviene también la honra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué implica honrar a nuestros padres? Bueno, es una actitud del corazón. Es una actitud que hace que tú consideres a tus padres dignos de respeto. Es una actitud a través de la cual tú les otorgas ese reconocimiento de la gente que te ha traído al mundo, que te ha educado, que te ha cuidado y a los que Dios ha puesto en tu vida para guiarte hacia la madurez. Y sabes, este es un aspecto muy importante. Porque tú honras a tu padre y a tu madre también porque consideras que con que Dios te lo pide, con que Dios te lo pida, es más que suficiente. Es más que suficiente para hacerlo. Porque si debemos obediencia a nuestros padres, por supuesto que también debemos obediencia a Dios. Pablo nos da además dos razones para hacerlo. En primer lugar, nos dice que es justo. Mira, esto es normal. Cuando Dios hizo la creación y estableció los principios que iban a regir la creación, esto formaba parte del núcleo fundamental de esos principios. Y es algo que se da no solamente entre los seres humanos, sino también en el resto de los animales de la creación. Solo la presencia del pecado en nuestras vidas ha podido alterar eso. Con lo cual, mi falta de obediencia es una expresión más del pecado que hay en mí. Y si yo digo que soy un hijo de Dios, y si yo digo que soy una persona nacida de nuevo, no puedo vivir en la injusticia. No puedo deleitarme en el pecado sin más. Tengo que vivir en la justicia. Y tengo que pedirle a Dios que me ayude para salir de esa situación, para romper con esa costumbre que se ha convertido en contestar y responder a todo lo que mis padres me plantean. Y obedeciendo a Dios y honrando a Dios, someterme bajo la autoridad en la familia en la que Dios me ha puesto. Sé que a veces es complicado. Y a veces es complicado porque a veces los padres no estamos a la altura. No siempre somos el modelo adecuado. Y ellos son capaces de verlo antes que nadie. Pero Dios sí es el modelo adecuado. Y lo que Él me pide siempre es bueno para mí. Quiero leeros un texto que está en Proverbios 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. La primera razón es porque es justo. Porque Dios así lo ha establecido. Y aunque yo no esté de acuerdo, tomo la decisión de someterme a la voluntad de Dios. Y cuando tú lo haces, entonces Dios te hace entender las cosas. Entonces Dios enderezará tu camino. Hubo un momento en mi vida en el que Él lo hizo. Y yo pude entender muchas cosas que me negaba a entender. Pude entender muchas cosas que me negaba a ver. Y sabes, a partir de ese día yo empecé a disfrutar de verdad de la relación con mis padres. Y empecé a entender muchas cosas que ahora veo en la práctica con mis hijos. La segunda razón que les da Pablo es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Pablo hace mención al quinto mandamiento de la ley de Moisés. Un quinto mandamiento que a su vez es el primer mandamiento que quiere regir las relaciones de los unos con los otros. ¿Sabes? El pueblo de Israel se enfrentaba a un momento crítico. Tenían que atravesar el desierto. Tenían que llegar a la tierra prometida y conquistarla. Sin duda eran momentos difíciles para los cuales una familia conforme a la voluntad de Dios era algo imprescindible. Si queremos afrontar como iglesia el reto que Dios nos pone por delante, es fundamental que vigilemos, que analicemos, que escudriñemos nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones padre-hijos, para que nos vaya bien. Nada desea más un padre que a su hijo le vaya bien. ¿Conoces algún padre que no quiere que a su hijo le vaya bien? Seguramente habrá alguno y quizá habría que hacer un análisis psiquiátrico de ese comportamiento, porque no es lo natural, no es lo normal. Dios tiene para ti grandes bendiciones. Dios quiere que te vaya bien. Y no debes olvidar que Él es tu padre también. Pero, ¿sabes? Las bendiciones de Dios están condicionadas a tu obediencia a Dios y a tu relación con Él. Él te pide que obedezcas y que honres a tus padres. Y de esa manera su favor, sus bendiciones y su presencia estarán sobre ti, igual que estuvieron con el pueblo de Israel. Pero, ¿sabes? En una relación intervienen dos partes. Y el apóstol Pablo empieza ahora con la segunda parte, la parte dedicada a los padres. Hasta este momento de la predicación me imagino a muchos padres y a muchas madres pensando para sí mismo, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves? Cuando llegues a casa, ya te diré. Mira que te lo digo yo y ahora porque lo predican. Bueno, pero también hay algo para nosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como veis, nos encontramos con dos instrucciones. Una diciendo lo que no debemos hacer y otra diciendo lo que sí debemos hacer, ¿vale? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Pablo habla de esto mismo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3 y lo dice de una forma que me gusta mucho. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios les pide obediencia. Dios les pide que honren a sus padres. Y en cambio, en muchas ocasiones, lo que encuentran no son motivos para hacerlo. Encuentran a padres que ni obedecen ni honran a Dios. Encuentran a padres que apenas tienen tiempo para ellos. Encuentran a padres que no entienden que la obediencia de nuestros hijos es compatible con que desarrollen una personalidad diferente a la nuestra, una sensibilidad diferente y distinta a la nuestra. No son clones nuestros, son hijos nuestros que se desarrollan con inquietudes, con intereses y con sensibilidades diferentes. Y parece que si no es un clon nuestro es que tengo un hijo rebelde, un hijo desobediente, ¿verdad? La disciplina mal entendida y mal ejercida, ¿cuánto daño ha hecho también? La falta de valoración de lo que hacen y de lo que son. ¿Verdad? Hay muchos hijos que no han escuchado nunca de sus padres, oye, eso que has hecho está muy bien. Oye, quiero interesarme en esto que tú estás viendo por internet. Explícamelo, yo no lo entiendo, no sé ni encender el ordenador. Pero la falta de implicación con nuestros hijos. Todas estas cosas, dice Pablo, que no solo les exaspera, les saca de sus casillas. Y claro, cuando ellos salen de sus casillas, entonces se levanta el padre y dice, pues aquí mando yo. Y todo se convierte en un bucle que va a más y a más y a más. Pero, ¿sabes? Lo que es peor es, como dice Pablo, les lleva al desaliento. ¿Cuándo ha sido la última vez que has pagado con tus hijos las frustraciones acumuladas de otros ámbitos de la vida? Del trabajo, de la discusión que has tenido por la mañana con tu mujer, de la bronca que te han echado, y llegamos a casa aguantándolo todo para que la olla a presión esté bien cargadita, y cuando se acerca uno de nuestros hijos, ¡brum! ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos pagado con ellos nuestros traumas o nuestro mal carácter? Bueno, yo tengo que reconocer que alguna vez me pasa. Y es una pena, porque llevo a mis hijos al desaliento y no hay nada más triste que eso. Pero, ¿sabes? La Escritura también nos habla de esto. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto forma parte del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Por eso al comienzo hablábamos de los versículos del capítulo 5, donde nos dice que para tener una vida familiar de éxito es necesario vivir una vida de plenitud en el Espíritu. Porque cuando yo vivo esa vida de plenitud en el Espíritu, en mi carácter sale el fruto del Espíritu. Y ante la frustración sale el dominio propio. Y ante el enfado sale el amor. Y ante la desesperación sale el control. Una persona que está controlada por el Espíritu Santo se caracteriza por dos cosas: por el poder y por el control. Y cuando yo vivo así mi relación con mis hijos, tengo el poder de ser alguien positivo, importante y valioso para mis vidas, para sus vidas. Y también tengo el control para no volcar sobre ellos todo lo negativo que a mí me pasa y que muchas veces me desahogo con ellos. No hay nada peor que ver a un hijo deprimido. No hay nada peor que ver a un hijo desalentado. No hay nada peor que ver a un hijo rendido y que además piensa que no puede contar con sus padres. No hay nada más triste que eso, hermanos. Una de las grandes tragedias de los adolescentes de hoy en día es que piensan que no pueden contar con nosotros. Y acuden a quien sea. Lo chatean, lo whatsappean. Y más cosas que terminan en pean, que ofrece la tecnología. Pero en cambio no se sientan a abrir su corazón a su padre o a su madre. ¿Está ocurriendo esto en tu familia? ¿Está pasando en mi familia? Me lo tengo que preguntar, porque no quiero que pase ni un segundo más. La segunda instrucción para los padres es criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mirad, esta es nuestra responsabilidad. Llevarlos hasta la madurez. Esto es lo que significa criar. Llevarlos hasta la madurez. No solo tratando de equiparles para que se puedan defender en esta sociedad. No solamente dejarles bien situados, ¿verdad? Esta es la obsesión que tenemos todos los padres, dejar a nuestros hijos bien situados para cuando les faltemos. Sino sobre todo, guiarlos y llevarlos a la madurez espiritual. Y sabes, ahí es donde interviene la disciplina y la amonestación del Señor. Mirad, la disciplina originalmente significa la formación dada al niño, la instrucción, la corrección, el entrenamiento necesario para adquirir las habilidades para enfrentarse a esta vida, pero para hacerlo conforme a la voluntad de Dios, para criar hijos que su vida sirva para la gloria de Dios. A veces para nosotros la disciplina es el castigo sin explicación. Es el emplear descalificativos. Es imponer nuestra autoridad, cueste lo que cueste. Pero aquí la disciplina tiene que ver con el entrenamiento. Y eso implica que tú debes estar presente en la vida de tu hijo cada día, en cada momento, de múltiples formas, orando por ellos, interesándote por ellos, interesándote por las cosas que hacen, teniendo tiempo para dedicar a tener un momento devocional con ellos, hablarles del Señor, hablarles incluso de aquellas cosas que a ti te preocupan o te afectan de forma que pueda ser algo positivo en sus vidas. Aprovechando el tiempo también para pedirles perdón. ¿Sabes que hay padres que nunca han pedido perdón a sus hijos? Y no porque no lo hayan sentido, a lo mejor. ¿Has hecho algo? ¿Está mal? ¿Has sido injusto con ellos? Pero hay a mucha gente que le cuesta luego verbalizarlo y sentarse con su hijo o con su hija y decirle: te pido perdón por esto, me he equivocado. Pablo dice que lo hagamos con amonestación del Señor. Y esto quiere decir que yo les disciplino de tal forma que Dios pueda decir: bien hecho, yo haría lo mismo. Esto se puede antojar un poco complicado, ¿verdad? Disciplinar y amonestar a mis hijos y que el Señor pueda decir: yo haría lo mismo. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues viviendo una vida espiritual en la cual el Espíritu Santo controla tu vida y llena tu vida. Hermanos, ¿quién está realmente entrenando a nuestros hijos? Solo tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Solo tú. No es la escuela dominical. No es la iglesia. No es el grupo de adolescentes ni el grupo de jóvenes. Son un gran complemento. Son una ayuda idónea a la que no puedes renunciar. Pero la primera responsabilidad de educar y de criar y de ayudar a nuestros hijos está en ti y en tu esposa. ¿Y sabes, es a ti a quien Dios les va a pedir cuentas? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo bien? Y con esto vamos a terminar. Acompañadme a otro versículo que vosotros conocéis de sobra, pero que a veces esos versículos que conocemos tan de sobra le perdemos un poco el contenido. Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. ¿Cómo puedo convertirme en un padre que, según las Escrituras, actúo conforme a la voluntad de Dios? ¿Y puedo aplicar de forma sabia estos principios de obediencia y de honra a mis hijos? ¿Y puedo yo no ser una persona que eso convierte en un estorbo, en un tropiezo para ellos? Pues dice Deuteronomio 6, versículo 5. Vamos a leerlo por partes. Primer requisito. El primer requisito empieza conmigo y solo conmigo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y antes de seguir pensando en ellos, en cómo vas a corregir este defecto o esta cosa, o cómo le voy a reñir, o cómo le voy a castigar, o cómo voy a cambiar ese hábito que él tiene, quiero que te preguntes y que analices tu vida en base a esta parte del versículo que acabamos de leer. ¿Cómo es tu relación con Dios? Ya lo vimos antes, este es el primer asunto que yo tengo que resolver para convertirme en un padre conforme a la voluntad de Dios. No puedo haber nada más importante en mi vida que Él si quiero estar capacitado para criar a mis hijos, para el Señor. En segundo lugar, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. A veces no paramos de sermonear a nuestros hijos. Y no está mal, luego lo veremos, que es importante recordarles la palabra constantemente. Pero ellos tienen que ver, no predicadores, sino que tienen que ver vidas transformadas que predican la palabra con su vida, con su ejemplo. Y si yo les digo que tienen que ser obedientes, el primero que tiene que demostrar una de obediencia clara, visible y patente al Señor, soy yo. Ya sabéis que nuestros hijos son especialistas en detectar hipócritas. Son especialistas. Las cazan al vuelo. Enseguida ven si tú vives una vida consecuente o no. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Yo también tengo que rendir mi vida al Señor. Y sigue diciendo: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, esto no implica que vamos siguiendo a nuestros hijos a donde quiera que vayan y les vamos leyendo la Escritura, porque les vamos a poner la cabeza así. Pero sí implica que yo aprovecho cada oportunidad para criar en el Señor a nuestros hijos. Sí aprovecho para abrir la palabra con ellos y compartir con ellos nuestra vida espiritual. Si implica que yo no puedo descansar en la escuela dominical, que hacen un gran trabajo, y yo esa parte ni la toco. Yo en casa me encargo de otras cosas. La parte espiritual ya se encargan en la escuela dominical. No, señor. Una de las cosas que más me fastidiaba en mi etapa de rebeldía, en mi adolescencia, que más me sacaba de quicio, cuando mis padres se sentaban a hablar conmigo, era que mis padres sí eran consecuentes con su compromiso con Cristo. Tenían sus defectos, no eran padres perfectos, se equivocaban muchas veces. Pero no había en ellos una doble vida de un comportamiento en la iglesia y un comportamiento distinto en casa. Su amor por nosotros era la consecuencia de lo que ellos amaban a Dios. Con lo cual, cuando me sentaban para corregirme y para disciplinarme, a mí se me caían todos los argumentos. Y a pesar de que yo en muchas ocasiones me endurecía y no quería darles la razón y no quería aceptar la corrección ni la disciplina ni la obediencia ni nada parecido, en el fondo de mi corazón sabía que ellos estaban en lo correcto y que el equivocado era yo, aunque me empecinaba en no reconocerlo. Pero sabes, hubo un día en la que el Señor te pone de rodillas y no te queda más remedio que reconocer todo lo que ellos han hecho por ti, todo lo que Cristo ha hecho por ti, y rendir tu corazón al Señor de verdad, y rendir tu corazón también a tus padres, y hacer lo que Dios espera de ti y lo que Dios espera de mí. Sin duda tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas. Yo sé que hay padres que pueden estar aquí incluso, no lo sé, que todavía no tienen a Cristo en su vida, que todavía no han dado ese paso de fe. Y estoy convencido que además son padres excelentes, son padres maravillosos, son padres amantes de sus hijos, que buscan transmitirles valores correctos, valores de obediencia, valores de honra, de alguna forma valores bíblicos que vemos en la Escritura. Yo lo sé. Permitidme que me dirija a vosotros un momento. Sé que quieres lo mejor para tus hijos. Y sabes, lo mejor es tener a Cristo en tu vida. No hay nada mejor. No hay nada mejor tener la tranquilidad de saber que tus hijos han sido rescatados por la sangre de Cristo. No hay nada que te haga más feliz saber que cuentan con un Dios que va a cuidar de ellos, que va a guardarles, que va a sostenerles en los momentos de dificultad. No hay nada mejor que tener la seguridad de saber que cuando pases de esta tierra, que algún día va a llegar, no eres eterno, no sabemos cuándo se va a producir ese momento, pero va a llegar ese momento. No hay mayor alegría que poder pasar ese momento sabiendo que tus hijos están guardados en el Señor y que les espera estar en su presencia por toda la eternidad. Yo te invito a que seas un padre mejor y una madre mejor. Y para eso no hay otra forma que entregar tu vida a Cristo, que acercarte a Él. No sé cuánto tiempo llevas dándole la espalda. Yo no os conozco. No sé cuánto tiempo llevas diciéndole que no. Pero, ¿sabes? Al igual que en la parábola del hijo pródigo, Él sigue esperando tu regreso. Él sigue esperando que te acerques a Él para cambiar tu vida, para transformar tu vida. Pues que el Señor nos ayude en esta mañana a aceptar el reto de ser padres de una forma responsable, hacerlo conforme a la voluntad de Dios, para que nuestros hijos sean hijos que viven para su gloria.